Luchando triunfaré y un destino cruel mi vida de tener. Pero sé luchar, luchando triunfaré y un destino cruel mi vida de tener. Solo sé que así luchando triunfaré. Solo sé que así luchando triunfaré. Luchando triunfaré y un destino cruel mi vida de tener. Pero sé luchar, luchando triunfaré y un destino cruel mi vida de tener.